Sección 1 de A mi madre. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. A mi madre, de Rosalía de Castro. Cuán tristes pasan los días. 1. Cuán tristes pasan los días, cuán breves, cuán largos son, como van unos despacio y otros con paso veloz, mas siempre cual vaga sombra, atropellándose en pos, ninguno de cuantos fueron un débil rastro dejó. Cuán negras las nubes pasan, cuán turbio se ha vuelto el sol. Era un tiempo tan hermoso, mas ese tiempo pasó. Hoy, como pálida luna, ni da vida ni calor, ni presta aliento a las flores, ni alegría al corazón. ¡Cuán triste se ha vuelto el mundo! ¡Ah, por doquiera que voy, solo amarguras contemplo, que infunden negro pavor! Solo llantos y gemidos, que no encuentran compasión. ¡Qué triste se ha vuelto el mundo! ¡Qué triste le encuentro yo! 2. ¡Ay, qué profunda tristeza! ¡Ay, qué terrible dolor! Tendida en la negra caja, sin movimiento y sin voz, pálida como la cera que sus restos alumbró, yo he visto a la pobrecita, madre de mi corazón. Ya desde entonces no tuve quien me prestase calor, que el fuego que ella encendía, aterido, se apagó. Ya no tuve desde entonces una cariñosa voz que me dijese, hija mía, yo soy la que te parió. ¡Ay, qué profunda tristeza! ¡Ay, qué terrible dolor! Ella ha muerto y yo estoy viva. Ella ha muerto y vivo yo. Mas, ¡ay, pájaro sin nido! Poco alumbrará el sol. Y era el pecho de mi madre, nido de mi corazón. Fin de la sección 1. Grabado por Lu G. Calderón.